La segunda parte de una buena historia es el producto o servicio en sí mismo. Familiarízate íntimamente con todo lo relacionado con tu producto y servicio. Esto no ocurrirá por un periodo de tiempo, pero no tomes la postura de que la literatura de la compañía o del sitio web harán el trabajo por ti. De todas las herramientas en tu compañía, tú eres la herramienta más importante. No necesitas ser un experto en todos los aspectos financieros y nutricionales de tus servicios o productos, pero sí tienes que ser capaz de impresionar a la gente con tus conocimientos básicos, o los perderás tan rápido como los encontraste.